Y antes de finalizar en esta jornada previa a la Nochebuena, ya a Navidad, como cada año, por supuesto, vamos a quedarnos con el tradicional mensaje institucional navideño desde el consistorio ubriqueño. Por ello, nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Mario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias, como siempre, por acompañarnos, ya decimos, en esa jornada en la que aprovechamos para hacer un pequeño balance de lo que está siendo este 2025, el anticipo del próximo ejercicio y además ese mensaje a la ciudadanía ubriqueña. Comenzando, Mario, si te parece, echando la vista atrás sobre este 2025, con un gran broche, desde luego, como siempre supone la alegría, ¿no? En este caso, personas en nuestra localidad, en muchas familias que ayer, por ejemplo, festejaban pues esa lotería de Navidad con el cuarto premio que destacábamos, sin duda una gran forma, ¿no? De terminar este 2025. Bueno, sí, sabemos que en el día a día pues tiene que prevalecer la constancia, el esfuerzo, la honradez, pero también, pues si viene de la mano un poco de suerte, pues también es una alegría, y sobre todo pues cuando ves que son vecinos de Ubrique y vecinas que conoce, gente joven, gente mayor, en definitiva muy repartido también lo que es esa alegría y también una zona, un lugar que conozco desde hace mucho tiempo y conozco también a un poco al que ha repartido la suerte o los que han repartido la suerte y la verdad que, hombre, es un broche bueno también porque vemos que Ubrique, además de ser fiel al día a día en el trabajo, pues también podemos decir que hemos tenido un poco de suerte y a muchos ubriqueños pues también le ha llegado ese pequeño regalo en forma de suerte y de forma metálica. Y como decimos, la culminación, digo, porque era una de las últimas noticias destacadas sobre este año en nuestra localidad, de un año que, ¿qué balance harías, echando ahora la vista atrás? Bueno, un año en el que realmente el 2025 se puede crear en un año en el que Ubrique sigue creciendo, Ubrique sigue avanzando, seguimos trabajando todos desde el primero hasta el último en seguir actuando de forma que el municipio sea un referente a nivel provincial, a nivel andaluz, incluso a nivel nacional e internacional y sobre todo intentar o sea, intentar hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos que ver que se sigue evolucionando a la hora de esas empresas que quieren apostar por el municipio. Se están viendo obras que parecían que no llegarían nunca. Aparecen proyectos en 2025 que también hacía muchos años que no salían a la palestra y eso significa que podemos conseguirlo, que podemos seguir trabajando y podemos seguir apostando por seguir haciendo un Ubrique mejor, porque en definitiva, si no trabajamos para los ubriqueños y ubriqueñas, nada de esto tiene sentido. Entonces, un año, como te digo, un año complicado, pero a la vez también un feliz por otra parte, pero sobre todo un 2025 que creo que Ubrique sigue evolucionando, que es el principal objetivo que tenemos. Por tanto, de este 2025, ¿con qué te quedarías? ¿Este sería el año de qué? Yo el 2025, tal y como te comento, creo que sería un año que Ubrique sigue dando un paso al frente, sigue dando un paso para ser referente de toda la sierra, de la provincia. A nivel industrial podemos decir que Ubrique continúa al frente de esa industria a nivel provincial, continúa dando sobre todo esos valores y esos principios del sector de la marroquinería y evolucionando día a día en las nuevas tecnologías, pero sin olvidarnos de algo tan importante como nuestra cultura y nuestro pasado y de todos aquellos que hicieron que la marroquinería de Ubrique tuviera la calidad y la lealtad que tiene. Pero sobre todo 2025 con la evolución. 2025 para mí, creo que Ubrique se ha visto el salto que está dando, como te digo, en las empresas, va a haber pues prácticamente unas inversiones grandes en empresas a la hora de hacer nuevas instalaciones. Y también un punto que tenemos que valorar es ese plan general en el que podemos seguir creciendo de forma regulada, pero sobre todo la progresión que Ubrique ha tenido en ese aspecto, pues me quedo con eso, un 2025 que sigue Ubrique evolucionando y sobre todo intentando de que los ubriqueños y ubriqueñas pues estemos siempre con una mejoría que se pueda resaltar. Y otro punto que también debemos de resaltar del 2025, pues creo que también en el sector de la marroquinería, como estamos hablando, y todos los que van directo e indirectamente relacionados, creo que también es importante pues apostar por la formación y la educación, por la seguridad. También, como no, tenemos que apostar por una IGP, Indicación Geográfica Protegida, de lo que es lo nuestro, de lo que es nuestro producto, y también, pues como no, buscar esa segunda vida a los residuos de la piel. Bueno, pues todo ello sobre, ya decimos, este 2025, este año que estamos a punto de culminar. Enseguida nos quedamos con lo que llegará un poco con el anticipo de este 2026, pero ya que estamos, ¿no?, en plenas fiestas navideñas, insistir, ¿no?, un poco en el formato que por el que habéis seguido apostando, ¿no? Digo, en torno a ese anticipo incluso del alumbrado extraordinario navideño, la presentación de los Reyes Magos, las actividades con distintas zambombas. Y bueno, lo que queda por delante, como la cabalgata de Reyes y las actividades previas que todavía quedan. Sí, hay que ver que la participación ciudadana, colectivos, asociaciones, es clave. Desde aquí tengo que agradecer el esfuerzo que hacen muchas de ellas a la hora de poder hacer esas bombas, esas actividades culturales también. Tenemos que decir que parece que no, que las cosas son muy fáciles, pero hay colectivos y asociaciones que prácticamente se pegan un año trabajando para poder hacer acciones como el Belén Viviente del otro día, a pesar de las condiciones meteorológicas, y también pues demostrar que tenemos que ir de la mano en este camino para tener unas Navidades bonitas en el pueblo de Ubrique, en las que podemos convivir con todos nuestros vecinos, amigos y familiares, pero también todo turista que viene pues se queda plasmado y se queda prendado de lo que tenemos, el tesoro que tenemos, además de nuestro motor, pues tenemos también un entorno privilegiado entre dos parques naturales con un casco histórico digno de visitar, pero también tenemos lo más grande que podemos tener, que es el tesoro mayor del pueblo de Ubrique, que son nuestros vecinos y nuestras vecinas, y el estar un rato junto con ellos en momentos de ocio, pues también hace que Ubrique sea un pequeño tesoro, y tenemos que seguir por ahí, tenemos que seguir con esa senda a la hora de buscar esas actividades en las que el pueblo de Ubrique esté totalmente involucrado, y es el fin que tenemos. Pues hablando, ¿no?, de futuro, nos quedamos, si te parece, con este próximo año, objetivos, retos, los proyectos que llegarían o que tienes en mente desde el equipo municipal de gobierno para este 2026. 2026, un año también que tiene que seguir de la senda del 2025, tenemos que ver que vamos a seguir evolucionando en sobre todo infraestructura, y a la hora de lo que es los accesos y lo que es el un poco las conexiones que tenemos que apostar por mejorar tanto una entrada como otra, tenemos que seguir mirando zonas para buscar la opción del aparcamiento, que es tan importante en el pueblo de Ubrique, pero también tenemos que seguir haciendo esas pequeñas obras que en el día a día nos hacen mejorar. Ya sabemos que los proyectos de gran envergadura son importantes, como te digo, que los tendremos, tanto de la pública como de la privada. Intentaremos tener proyectos de gran envergadura para este año 2026. De hecho, tenemos que ir de la mano con la privada para poder también mejorar en todos los ámbitos. Pero sobre todo, yo creo que 2026 es un año en el que tenemos que seguir apostando por mejorar el día a día de los vecinos y vecinas. A veces esas pequeñas acciones son las más grandes, y en definitiva es lo que le da sentido a todo, el mejorarle al vecino el día a día, y sobre todo intentar apostar porque Ubrique siga creciendo en todos los ámbitos, siga creciendo en el motor que tenemos, directa e indirectamente, en el sector de la piel, pero sin olvidarnos pues del turismo, sin olvidarnos también de la gastronomía, sin olvidarnos también que tenemos que apostar por mejorar en todos los aspectos. Y ahora mismo pues podemos decir que hay muchas zonas que se han mejorado en este 2025, pero eso no basta para decir que está el trabajo hecho, y sobre todo seguir a la hora de la ruta marcada, seguir apostando por mejorar todo lo posible, todas las zonas del municipio, pero también con una coherencia clara, que es a la hora de valorar el todos antes que el yo. Y desde ahí pues un poco lo que estamos buscando es el querer apostar por un Ubrique mejor, el querer apostar por un Ubrique más unido en todos los ámbitos, siempre respetando las críticas constructivas, que son las que hacen que sigamos creciendo, pero sobre todo mirando por el bien de los ubriqueños y ubriqueñas. Por cierto, que hemos empezado a hablar, ¿no?, del próximo año. Hay que decir, abriendo un pequeño paréntesis, que todavía realmente en cuanto a lo que, por ejemplo, son las citas plenarias, todavía queda un pleno para esta próxima semana, ¿no?, para lo que sería el día 29. Exactamente, es importante tener claro que lo que es el tema de regular los puestos de trabajo, la RPT, pues tiene que tener ahora mismo, se tiene que consolidar en todos los trabajadores de este ayuntamiento, un trabajo que se hace desde esta parte, de este que os habla ahora mismo, pues una de las iniciativas que tiene es a la hora de que todos tengan las mismas condiciones y sobre todo un documento en el que sepan realmente las acciones que tienen que hacer. Y una vez hecha esta RPT, debo decir que había un gran trabajo y agradezco sobre todo el esfuerzo de los sindicatos a la hora de elaborar esta RPT en conjunto con este ayuntamiento, porque en definitiva lo que estamos apostando y mirando es por el trabajo diario de todos. Y una vez que se apruebe, que creo que era importante plasmar en este 2025 esta RPT, pues iniciar para 2026 pues esa valoración de la RPT en conjunto de todos los trabajadores y seguir mejorando lo que es la estabilidad de todos ellos. También esto tiene que ir de la mano de unos presupuestos que prácticamente deben de estar finalizados pues en el mes de enero, llevarlos también a pleno y sobre todo por mirar la estabilidad que estamos teniendo en este ayuntamiento, seguir trabajando a la hora de poder mejorar en el aspecto económico también con la mejora o con la quita de esas deudas, pequeñas deudas que tenemos, y mirar pues que sea un ayuntamiento como estamos intentando que sea, un ayuntamiento sano, un ayuntamiento que el funcionamiento y la fiscalización pues también se está trabajando en ella. Ya sabemos que dependiendo pues la intervención que cada uno tiene en su ayuntamiento, en su trabajo, pues se realizan los trabajos de una forma o de otra, y todo ello pues conlleva, como te digo, pues a un paso de un 2025 que la verdad es que, como te digo, 2025 complicado, en el que se sigue aprendiendo muchas cosas en este ámbito, un 2025 en el que se quedará en la retina también a la hora de esos esfuerzos que se han realizado para intentar mejorar el día a día de los ubriqueños y también de trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. Y eso es lo que vamos a plasmar en este último pleno, pues una RPT ansiada, una RPT que lo que va a hacer también que esos vecinos, vecinas que trabajan para el pueblo de Ubrique tengan también una estabilidad, y es un poco el fin que estamos teniendo y poner un broche a 2025 con una RPT tan importante. Hablamos anteriormente, de forma un poco más genérica, del próximo año, de 2026, pero si te preguntara, Mario, por proyectos concretos, alguno o algunos, ¿cuáles dirías que se materialicen o que se intenten iniciar? ¿Cuál podríamos anticipar? Bueno, tenemos en el alto de la mesa proyectos muy importantes. Tenemos una zona donde va a ir destinado a una biblioteca y una casa de la juventud. Tenemos que, como te digo, apostar por la formación y la educación de los que el día de mañana van a llevar la rienda de este municipio. También tenemos un proyecto importantísimo, como ya sabemos, que es el Cine Capitol, que también espero que en el mes de enero tengamos ya todo preparado para poder exponérselo a la oposición y también a todo el resto de los ubriqueños, y valoremos si es viable o no viable por parte de todos y veamos que es un requisito o es un proyecto interesante. Aquella zona ya es una zona cultural, es una zona que tiene mucho carisma para todos los ubriqueños, pero también tenemos que valorar que tenemos que seguir evolucionando y sacando la mayor partida posible a los espacios y al tema económico. Otro proyecto que también tenemos que tener claro, que tenemos que seguir apostando, ya no es a nivel institución como es este ayuntamiento, sino a nivel autonómico, qué importante es ese suceso que también está proyectado, que también en 2026 iniciará o dará sus primeros pasos para poder seguir apostando por la seguridad en general del municipio, y una variante que llevamos tantos años escuchando que debemos de intentar que en 2026, pues lo menos, empecemos pues a ver que puede ser una realidad ese proyecto tan necesario para el pueblo de Ubrique, y en definitiva te estoy comentando proyectos un poco de gran envergadura, pero insisto, si no estamos en el día a día para los ubriqueños y ubriqueñas, nada de esto tendría sentido en arreglar estos pequeños problemas que van teniendo en el día a día. Muy bien, pues nos vamos a quedar aquí, Mario, agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado estos minutos en torno a lo que es el mensaje institucional desde el Ayuntamiento de Ubrique de cara a estas fiestas navideñas. Y nos quedamos para finalizar en ese sentido, si te parece, ¿qué mensaje trasladarías ya para finalizar a los ubriqueños, las ubriqueñas que ahora mismo te estén escuchando? Bueno, el mensaje principal es que en fechas como las que estamos, fechas muy bonitas y señaladas y donde nos acordamos de todo el mundo, los que están y los que no están, pues son unas fechas en las que tenemos que seguir pues en el día a día trabajando como lo hacemos. En ese aspecto no nos gana nadie. También disfrutando, porque es importante el ocio, el disfrute, la familia, los amigos, también en compartir el día a día y tener esos ratos también de risas y de buenos momentos. Y sobre todo que aprovechemos el tiempo, porque es el mayor tesoro que tenemos, que aprovechemos el tiempo que a veces no nos enganchamos o nos encauzamos en una vía que no es la correcta y tenemos que parar, darnos cuenta y sobre todo decidir que el tiempo pasa y tenemos que disfrutar, como te digo, de estos familiares, amigos y vecinos. Para 2026, pues desearle sobre todo salud, porque es la pieza clave para estar fuerte todos los días, tener siempre sueños a la hora de seguir y levantarnos con esa fuerza, esa vitalidad para trabajar, pero para afrontar el día a día y sobre todo para estar, como te digo, pues aprovechando el tiempo con nuestros amigos, familiares y sobre todo un 2026 que también la suerte esté un poco de nuestro lado, que también es importante apostar, trabajar, tener constancia, pero también ese golpe de suerte también es importante en muchos momentos. Y desearle a todos los ubriqueños y ubriqueñas el mejor de los 2026 posibles. Sin más, felices fiestas a todos y un feliz año 2026. Pues con esas palabras por parte del alcalde de Ubrique, Mario Casillas, nos vamos a quedar para despedir esta edición de la mañana y, como anticipo, ya decimos, ya la llegada desde mañana de esas fiestas principales de estas Navidades. Así que, Mario Casillas, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes siempre. Un fuerte abrazo. Un abrazo.